Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Me voy a tomar de una declaración literal tuya que dice así, corregime, ¿no? Yo creo que el teatro es una invitación a disfrutar. Uno debiera ir al teatro con la misma liviandad con que enciende la tele, con la misma liviandad con que iban los griegos al teatro. La posibilidad de encantarse con algo, una telenovela, ese dejarse llevar por el fenómeno. Si la veo por la contraria, uno deduciría que hay gente o una mayoría que va al teatro tipo que a torturarse o a encontrar necesariamente un mensaje o cosa por el estilo, o alguna vez fue así. Yo supongo, no me acuerdo cuando dije eso, pero estoy de 2007. Acuerdo. Yo no sé cuándo en la historia del teatro el teatro se convirtió, digamos, en algo importante, ¿no es cierto? Es decir, y creo que no lo que en sus inicios no lo fue, ¿no es cierto? Quizá algún día la televisión se vuelva algo importante y también la encendamos quizá con solemnidad. No estoy hablando de la calidad de lo que hay en la pantalla, ¿no es cierto? Hablo, digamos, de esa posibilidad, de esa ingenuidad, ¿no? Para bueno, como lo que decía la cita, ¿no? De dejarse encantar, ¿no? Yo creo que no es el teatro, digamos, no es una actividad para el espectador, no es una actividad sesuda, estamos de pronto, siento que todavía en el teatro, digamos, se juegan dos extremos, ¿no es cierto? O voy a hacerme culto al teatro, ¿no es cierto? O voy solo a algo frívolo y liviano, ¿no es cierto? Sin término intermedio. Sentís que no hay término intermedio. Y creo que, bueno, un poco mi prédica, según duda en el desierto, tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, con tratar de combatir estos dos enemigos del arte, no solo del teatro, que son la solemnidad y la frivolidad. Cuando nos ponemos solemnes no nos podemos reír de nada, es decir, cuando nos ponemos frívolos no podemos comprometernos sensiblemente con nada, y esto para mí es un peligro, ¿no es cierto? Es un peligro, no para el arte, que el arte, bueno, es una cosa que está ahí y vaya a saber hasta cuándo, sino para nosotros, ¿no es cierto?, como personas, ¿no es cierto?, digamos, en términos de sensibilidad. Y cuando a un hecho artístico se lo envuelve, digamos, de solemnidad, no nos podemos distanciar, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que debe haber un fuerte compromiso lúdico, ¿no es cierto? El arte es un gran juego. Mucha gente cree que esto que yo digo por ahí es peligroso, ¿no es cierto? Como pareciera que le quitamos un compromiso, un valor, pero yo creo que el compromiso del arte, digamos, está con sus propias reglas. Después, los rebotes que pueda tener una obra de arte respecto de uno, su vida y su realidad y su coyuntura, eso es una consecuencia que excede en la voluntad del artista y excede en la voluntad del espectador, ¿no es cierto? Si no fuera así, los clásicos no existirían. Es decir, los rebotes que me genera Shakespeare, a mí cuando lo leo o lo veo, excede absolutamente la voluntad de Shakespeare. Es imposible pensar que la voluntad de Shakespeare tenga algo que ver conmigo a 500 años de distancia y a 10.000 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, en ese encuentro mágico que se da entre Shakespeare y cualquier lector o espectador, ¿no es cierto?, está justamente ese reglamento lúdico que es el del arte, que permite que haya estos rebotes, y yo puedo decir, uy, sí, soy Hamlet. Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos, a las 10. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es uno de los más importantes directores y dramaturgos argentinos, Javier Dolte. Decime una cosa, si tomamos de la salida de la dictadura para acá, de la salida de la última dictadura, obviamente, ¿cuánto puede influir en esto que estás diciendo el hecho de que el teatro fue durante la dictadura, si querés postrimerías de la dictadura, pero no solo, el lugar donde se podía eludir la censura, se podía decir, se podía metaforizar muy marcadamente. No sé si otorgarle la entidad de la palabra refugio, pero ponele que sí. Y a la salida de la dictadura, es decir, ya en democracia, pasa a ocurrir que lo que solo se encontraba en el teatro también se podía encontrar en la tele, suponete. En alguna medida, si querés, en la radio y en el propio cine. La pregunta entonces es, ¿acaso pasó que el teatro quedó desacomodado cuando se encontró acompañado y no maravillosamente solo, entre comillas? Sí, yo creo que fue ese el momento. De hecho, el teatro que de algún modo cambia un poco las cosas es el teatro de los 90, ¿no es cierto? Digamos, una generación en la cual estoy inscripto. Y hablamos de los 90, es decir, tuvieron que pasar más de 10 años después de la apertura democrática, ¿no es cierto?, para que el teatro volviera a encontrar de algún modo un camino. Porque, bueno, si el final, digamos, de la dictadura, ¿no?, aparece como gran momento teatral, teatro abierto, ¿no es cierto?, uno de los últimos acontecimientos realmente importantes, digamos, del teatro nacional, del cual yo fui partícipe como espectador. Cuando desaparece la dictadura, ¿no es cierto?, y tal cual lo decís vos, que lo que el teatro pudo decir de forma solapada y, ¿no?, y llenándose de alegorías y metáforas y símbolos para burlar la censura, lo que se podía decir en la tele con todas las letras, el teatro empezó a tener un grave problema, y creo que ese problema que tiene todo en la intelectualidad de izquierdas, ¿no es cierto?, que pareciera que la intelectualidad y la izquierda fueran sinónimos y no lo son, que darse cuenta que los sistemas opresivos, ¿no?, dictaduras, guerras, lo sí. que sea, fomentan mucho la imaginación, obviamente. Y se cree que esos productos fomentados por esa forzada situación son mejores, son buenos. Y entonces, ¿qué pasa? La izquierda, eso pasa mucho en Europa, empieza a necesitar que haya problemas. Y ahí es donde se pone muy perversa la situación. Javier Dolte nació el 18 de marzo de 1963. Estudió y se licenció como psicólogo, aunque no ejerció, y a los 14 años comenzó a estudiar actuación en el Teatro Pairó, una formación que continuó con Felisa Jenny, con Carlos Rivas, con Ricardo Monti y Carlos Gandolfo, nada menos, y entre otros maestros. Entonces, en Europa es muy claro, porque sí, la medida que... España fue una suerte de paradigma, de lo que decís, ¿no? Claro, y bueno, pero no, en Europa actualmente, Europa Central, digamos, empieza a compadecer y a de las víctimas que haya cerca. Cuando deja de haberlas, ¿no es cierto?, en su territorio, porque hubo una época de bienestar, empieza a buscarlas en el tercer mundo, y empiezan a buscar y a compadecerse y a representar a las víctimas. Cuando el arte se propone representar a las víctimas, está equivocado, porque siempre va a necesitar víctimas, y entonces para poder desarrollar su especificidad artística, y esto es una cosa tremendamente perversa, digamos, si lo pensamos en términos amorosos, pasa lo mismo, es decir, si a dos pasó con la época del SIDA, es decir, en la medida que algo del SIDA, ¿no es cierto?, cuando empezó el SIDA como esa, sí. ¿no es cierto?, con la epidemia tan brutal que la gente moría como moscas, obviamente es como si fuera la censura, es decir, no se puede hacer tales cosas porque hay peligro de muerte. Entonces se empiezan a encontrar maneras, ¿no es cierto?, a partir del SIDA empiezan a aparecer el teléfono, el sexo a distancia, ¿no?, el sex phone, ¿no?, empiezan a aparecer nuevas formas para tratar de evitar, porque la pulsión sexual no se puede detener. Y entonces empieza a ver como deformaciones, perversiones, ¿no es cierto?, sexuales. La sexualidad es menos complicado porque ya es perversa de por sí, ¿no es cierto? Pero creo que entonces cuando desaparecen las dictaduras, cuando desaparecen esas situaciones, digamos, tan opresivas en lo social, El teatro debe recuperar su especificidad, ¿no es cierto? Y su especificidad, digamos, es su propio lenguaje, ¿no es cierto? Y que está al servicio de sí mismo, es decir, no... Cuando, por supuesto, cuando hay una situación de dictadura, hay que apelar a cualquier cosa para combatir eso, y bueno, y hagamos mierda al teatro, ¿qué importa? Digo. Pero cuando desaparece esa dictadura, queda una gran desorientación. Saura... Totalmente. Sus grandes películas son con el franquismo. Termina el franquismo y Saura está totalmente desorientado. No es perverso, pero eso es culpa de la dictadura. O sea, ¿hasta qué punto la dictadura es dañina? ¿No es cierto? Uno, por supuesto, digamos, lo primero es los muertos, los secuestrados, los torturados, los bebés robados, todo eso. Pero si uno empieza a ver las consecuencias a todo nivel, ¿no? Es el deterioro que generan sobre una sociedad, es tremenda. Porque el pensamiento que se genera como conclusión es tremendo. Es decir, Saura era mejor con Franco. ¿No es tremendo? Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial. ¿Venís de una familia Mafalda? Sí, así, pero Mafalda, pero total. ¿Hecha y derecha? Hecha y derecha. O sea, padre... En una compañía de seguros. Yo creo que el papá de Mafalda trabaja en una compañía de seguros. mamá ama de casa, una hermana mayor, 5 años mayor, y yo, Guille. ¿Es una familia o unos padres que tenían miedo de que vos fueras, a la vez, un burro, y por eso el tema de leer y leer y leer? Sí, por supuesto. Yo creo que bueno, que era la, en ese aspecto también la familia de Mafalda, ¿no? Que no había necesidad de que nadie fuese artista, ni escritor, ni que hubiera hecho filosofía y letras, ¿no es cierto?, para tener una biblioteca nutrida en su casa, ¿no es cierto?, y donde el valor de, vas a una mueblería y vas a encontrar cualquier mueble, pero menos bibliotecas. Si vos querés una biblioteca, tenés que mandar a hacer. Antes los libros se vendían con la biblioteca. Qué obviedad en la que uno no repara, mira vos. El otro día nos pasó en este mismo programa, ¿con quién fue? Con Baraj, con Bernardo Baraj, que decía, no viene a cuenta de qué, pero a cuento, pero viste que la gente ya no silba. Y dije, usted tiene razón este tipo, la gente ya no silba. Y dio toda una explicación, además. ¿Por qué no silba? Por la cosa de que por el vértigo, porque las melodías en algún punto se aguachentaron, en otros se complejizaron. Lo comentaba a propósito porque de... Porque todo el mundo acá con un auricular, por eso. Por eso, no, se lo comentaba un taxista, él, ¿no? Que a su vez reparó. Y vos ahora decís algo que parece también obvio, pero es cierto, uno va a una mueblería. No hay bibliotecas. No hay bibliotecas en las casas, digo, ¿no? Hay bibliotecas en las casas. Y esto yo creo que hace la diferencia. Es decir, un chico crece, digo, tengo un hijo de 19 años, y bueno, el hecho de que haya... No es cierto, le piden un libro de colegio y que lo primero que me diga, ¿tal libro está en la biblioteca? Y por supuesto uno dice, seguro que sí, pero no lo voy a encontrar, y uno lo compra de vuelta, pero no importa. Entonces, pero el hecho, digamos, de yo que hubiera una biblioteca en la casa de mis viejos, sí, bueno, claro, estaba ahí, estaba Sartre, Camus, es decir, y uno agarraba y por ahí tenía 12 años y leías mal. Pero hay algo, digamos, de que está ahí impreso, ¿no es cierto? O sea, en mi casa, además, mi mamá decía, vos tenés que leer, era genial, no me decía para ser más culto, tenés que leer para no tener falta de ortografía. Sí. Entonces, y creo que ese respirar, y me casa sí, me daban libros y se elegían, decían, bueno, tenemos este que tiene un poco de sexo, como viste, como para entusiasmarme, ¿no? Era, el Quijote, no, sí, era mucho los policiales del séptimo círculo, de la colección del séptimo círculo. Y al final, bueno, la verdad, enganché y después mi papá me decía, bueno, para un poco, me decía, un autor puede haber escrito 5 libros buenos, pero todos los libros no, pues yo me agarré Dostoyevsky y hasta que no lo agoté, no paré. Claro, tenía 15 años y... Jodido Dostoyevsky a los 15, No, es el momento, no se puede, Dostoyevsky se lo disfruta más a esa edad, porque tiene esa cosa adolescente Dostoyevsky. Sí, pero también es un mundo sórdido, complicado. Bueno, pero bueno. Pero igual, pero volvamos bueno, a tu claro. Viejo, te dijo tampoco la pavada, en definitiva. Claro, sí, ¿no? Como él, bueno, un poco lo que decía Borges, ¿viste? O sea, se leí 100 libros, ¿no? Si uno sabe que leyó, ¿no? Más de 3.000, pero bueno, mi papá, que había leído El Quijote a los 15, lo citaba, digamos, digamos que los libros que yo siempre digo, digamos, uno es lo que leyó entre los 14 y los 25 años, el resto es información. Dolte fue fundador e integrante durante los años 90, entre otros también con Rafael Spregelburt, del ya disuelto grupo Carajají de Buenos Aires, un conjunto de jóvenes dramaturgos definidos por la divergencia y la búsqueda de una voz independiente. ¿Cuándo se produce la definición por el teatro? Porque también ocurre muy pendejo, con algunas anécdotas que me parecen... Bueno, anécdotas, marcajes que me parecieron muy fuertes. Supongo que el comienzo debe haber estado por ahí. A los 14, sí, mi vieja me llevó a ver... Yo de chico nunca fui a ver teatro. Yo tengo dos anécdotas de lo que me atrapó en el teatro. Una es las 14, cuando me llevó mi vieja a ver Despertar de Primavera, dirigida por Aleso, con Luisa Culioc, con Alberto Díaz, y un elenco de lo que era el grupo de repertorio en el Olimpia, en Sarmiento. Uh-huh. Y ahí algo me pasó que tuvo que ver con el teatro, con ir a ver teatro. O sea, yo no pensé que quiero hacer teatro, quiero estar ahí arriba, no. Empecé a ir a ver obras y yo había descubierto algo. Dije, bueno, vi un, no, digo, esto es un filón, es decir, vi oro puro ahí en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces invitaba a mis amigos, 14 años, imagínate dónde me mandaban. O sea, creía que era un valor absoluto. Con toda razón. Pues yo creía que era un valor. No, pero igual era un año, porque fue el 70, vea, curiosamente, fue el 78, momento sí, duro, si sí, lo había respecto de la dictadura, pero visita de Ricardo Monti, Boda Blanca, dirigido por Laura Ayuso, Juegos a la Hora de la Siesta de Román Mayer, con el debut de Gerardo Romano, aquí no podemos hacerlo, de la primera musical de Cibrián, es decir, momento de oro también, ¿no es cierto?, del teatro. Y ya algo me pasaba, hasta que un día un amigo de mi hermana dijo, yo creo que este chico tiene que hacer un taller de algo. Y yo no sabía qué era lo que quería. Yo estaba absolutamente, como dice Badiou, ¿no? O sea, había sido capturado por una verdad. Y yo estaba capturado, no estaba... Hasta que empecé a ver, después, bueno, empecé a la actuación, no era muy bueno actuando. Empecé a escribir como de forma muy, muy compulsiva, podemos decir. Ajá. Y después tardó mucho la cosa en andar, o sea, estaba por época, por qué sé yo, porque no la veía, no me salía, lo que fuera, digamos, hasta que a mí me empezó a ir bien, me empezó a ir hasta que orienté, digamos, un poco todo mi entusiasmo, que era tan indiscriminado. Estudié en el Pairó, estudié con Gandolfo, pero y después, bueno, esto de contar historias, ¿no? Que desemboca al fin y al de todo en contar historias. Es decir, yo creo que me enamoré de la ficción. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Y la segunda que te marcó cuál es? Porque una muy anterior. Una muy anterior, que era, yo tendría, supongo, 7 años o 6, 7 años. Mi hermana me llevó a ver una obra de teatro para chicos en la biblioteca, creo que era la biblioteca de Olivos, que de Olivos soy, quedaban Cenicienta. Uh-huh. Y en el momento en que el hada madrina viene y le convierte la calabaza en carruaje, los ratones en corceles blancos y los harapos en un vestido con pedrería, se cierra el telón y asoma la cabeza una chica, una actriz, y lo cuenta. No lo veo. Y ese día yo dije, esto, el teatro es la peor estafa que hay sobre la tierra. Yo creo que esa anécdota la tenía olvidada y la recordé no hace mucho tiempo. Y creo que todo lo que es mi trabajo es reparar ese pecado que es no mostrar la magia, no intentarlo, no intentar la magia delante de los ojos del público. Es decir, Yo creo que si alguien quiere hacer teatro, si yo volviera a empezar a hacer teatro, lo primero que haría sería un curso de magia, porque es el arte de engañar a los ojos, ante los ojos del espectador. Primero que nada, decir, yo creo que uno va al teatro, yo Badiou dice que uno no va al teatro a cultivarse, ¿no? Es muy graciosa la frase, dice, no vamos al teatro a cultivarnos, no somos repollos, vamos al teatro a ser golpeados. Yo creo en eso, a ser golpeados, pero es muy francés la expresión, ¿no es cierto? O sea, ¿no? Es como esta cosa de ser sacudidos, ¿no es cierto? Digamos, tiene un dejo un poco sesentista. Yo te diría que vamos al teatro a ser niños, ¿no es cierto? Digamos, creo que es, siempre les digo a mis alumnos, digo, ¿qué es el teatro? El teatro es eso que ustedes esperan que ocurra en el momento en que las luces de la sala se empiezan a apagar para que empiece la obra. Eso que ustedes esperan que ocurra, eso es el teatro. Después, en general, no ocurre. Pero eso que esperan que es, miéntanme, engáñenme, háganme pegar el viaje de mi vida. Eso es el teatro. Entonces, creo que uno va al teatro a ser niño, y a veces, yo digo, cuando yo... Si en alguna de mis obras lo he visto y ha ocurrido, mirar a la platea y ver todos esos adultos sonriendo como tontos, no riéndose a carcajadas por un buen chiste, que a veces también es mucha satisfacción. Como tontos, sonriendo en buen sentido, con la ingenuidad de creyendo estúpidamente en esta gran estupidez que es el teatro. Cuando eso ocurre, yo creo que ahí es donde se da el saneamiento que da el arte, ¿no es cierto? O sea, esa experiencia es absolutamente sanadora, ¿no es cierto? Es como ir a un spa del alma, ¿no? Es como y eso me parece que es lo que yo intento, y por eso algún día eres Cenicienta y la calabaza se va a convertir en carruaje. Dramaturgo, director, cuenta quién es Javier Dolte. De tantos hombres que soy, que somos, no puedo encontrar a ninguno. Se me pierden bajo la ropa. Se fueron a otra ciudad. Voy a ver si a las otras gentes les pasa lo que a mí me pasa. Neruda, decime quién sos vos. Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia como si esta ya fuera ceniza en la memoria. Borges, decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es uno de los más importantes directores y dramaturgos argentinos, Javier Dolte. ¿Cuál es tu caso, Javier? El de un tipo que fue llegando a través de una sucesión de acontecimientos, de laburo muy firme, al cabo de lo cual se da como consecuencia natural o previsible que te transformás en uno de los íconos de la nueva dramaturgia argentina, o sos esos casos que tienen un clic, pasó determinada cosa, determinada circunstancia casual o causal que marcó un antes y un después. Yo creo que son combinación de ambas cosas, ¿no es cierto? Digamos, hay todos los procesos son una mezcla de progreso y de salto psicótico, ¿no es cierto? Yo creo que soy la mezcla de ambas cosas. Es decir, yo nunca dejé de hacer, aun cuando pensaba que nunca iba a poder vivir de esto. De hecho, hice una carrera universitaria, soy psicólogo, pero yo creo que hay creo que también es característica quizá de algo de lo argentino, es decir, lo que me impulsó fueron justamente no los estímulos, sino las restricciones. Es decir, cuando Alesso leyó mis primeras obras y dijo que eran una porquería, obviamente estuve mucho tiempo muy mal por eso, porque para mí era un referente, pero eso de algún modo me impulsó, ¿no es cierto? Cuando una persona, que no voy a decir el nombre, pero que fue una persona muy, ¿no?, que era, que me formó y qué sé yo, me dijo, me miró a los ojos y me dijo, vos nunca vas a llegar. Eso me impulsó, es decir, cuando, como, creo que... ¿Alguien respetable te dijo eso? Sí. Ah. Y digo, bueno, pues lo que pasa es que acá también hubo, digamos, o sea, ese es, ¿no? Yo creo que producto también de esa creencia absurda que anda a saber cuándo se generó de que los artistas son seres superiores y que por eso tienen, ¿no? Es decir, pueden hacer obras que hablen sobre el maltrato y maltratar a todos sus actores y colaboradores. Y eso estaba como muy, ¿no? Como frustrar, decir no servís, parecía que era algo bueno. Bueno, para mí fue. O sea, no se lo hago a nadie. Digamos, no lo haré nunca, pero aprendo. Pero yo fui impulsado, esas cosas me impulsaron mucho porque me hizo dar cuenta que no podía esperar nada de mis maestros y que el gran giro se dio cuando empecé a mirar no hacia arriba sino a los costados. Yo cuando vienen gente joven y me dice, ay, lo que mejor me podría pasar es que vos me dijeras, le digo, no, es lo peor que te pudiera pasar porque vas a estar bajo mi sombra siempre. ¿No es cierto? Uh-huh. O sea, vos, que no está bueno querer padrinos, no es bueno querer padrinos. Creo que además porque nosotros como generación no había padres, había abuelos, la generación que inmediata que me precede es la, digamos, o sea, yo no me salvé de ser de la generación de los desaparecidos por un pelo, sí. ¿No es cierto? Y esa uh-huh. generación, sabemos que además en la cultura, sobre todo al haber estado diezmada, nos dejó muy huérfanos y los pocos padres que nos quedaron tenían demasiados hijos a los que educar y nos maltrataron mucho. Entonces, y además en nombre de todos los muertos y es el lastre en este país. Entonces, no basta de rendir tributo a los muertos, basta de rendir tributo a los que han sufrido, porque si no nos no liberamos nunca, es decir, y siempre vamos a estar de algún modo lamiéndonos la herida, ¿no? Y yo creo que la posibilidad de pensar la realidad es realmente ¿no es cierto? Reciclando, digamos, el pensamiento a través de uno de los instrumentos más maravillosos que tenemos, que es justamente el arte, ¿no? Entre las creaciones de Dolte se destacan Criminal, La escala humana, Bésame mucho, 4D óptico, Estás ahí, Nunca estuviste tan adorable, Automáticos, La felicidad, ¿Cómo es posible que te quiera tanto?, Caperucita y Proyecto Vestuarios. ¿Ejerciste de psicólogo o no? No. Casi no. No digamos que sí. Ah, directamente. No, porque justo, bueno, viste esas cosas, ¿no? Me recibí todo y empezó a irme un poquito bien. Con el teatro. Con el teatro, tal cual. Aún así, ¿dirías que para algo, en algo influyó haber estudiado psicología en la forma de hacer teatro? Mira, yo venía de colegio industrial, yo hice el Otto Krause. Ah, mira. Me encantan las exactas, me encanta la matemática, me encanta la física, o sea, ese hubiera sido mi profesión también. Yo estudié psicología porque cuando empecé a estudiar teatro, oye, todo el mundo hablaba, ah, sí, el inconsciente, ah, el acto fallido, ah, y yo decía, ¿qué mierda habla esta gente? Y entonces, y de pronto dije, bueno, voy a estudiar a ver qué hablan. Entonces, lo que sabes para qué me sirvió, amo la psicología, amo el psicoanálisis sobre todo, y me sirvió sobre todo para entender que todo el mundo habla sin saber. Que la jerga, digamos, o sea, obviamente el psicoanálisis está instalado, digamos, todos hablamos del inconsciente, todos hablamos de actos fallidos, y no es cierto, digamos, es como un, ¿no? Todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Pero ese concepto, digamos, los conceptos que circulan, ¿no es cierto?, de esta manera silvestre son conceptos del 1920, casi uh-huh. La gente todavía piensa en la teoría del trauma, ¿no es cierto?, si de chiquito ¿no es cierto? Digo, siguen haciendo películas que chicos que no, pues, ah, pues ha abusado de chico, entonces después se volcó a las drogas, digo. Ese es un concepto de psicología de 1914. Y si no, preguntale a Mirta Legrand, que lo dijo hace no demasiado tiempo. Bueno, ella es de 1914. No, no, pará, no, no seas tan turro. No, es del 27, creo. No, tendría 100, sería un buen cumpleaños. ¿Y entonces? Y entonces, ¿qué? Entonces me sirvió. Primero, además, es gracioso. Como todo el mundo sabe, soy psicólogo, los actores no me cuestionan nada de lo que yo digo respecto de los personajes, porque se supone que sé. Yo nunca hablo de los personajes. Cuando los actores me preguntan cómo son los personajes, yo les digo, los personajes van a ser como nos convengan que sean, porque cualquiera es de cualquier manera. Es decir, justamente el teatro habla de eso, es decir, pone a cualquiera en la circunstancia adecuada y va a ser, se va a convertir en cualquier cosa. O sea, nosotros creemos que tenemos, que hay no sé qué reaseguro en el interior de nuestra alma pura y maravillosa que hace que nosotros no seamos el asesino, que nosotros no seamos el torturador, que nosotros no seamos Macbeth. Eso no existe, es decir, es un trabajo no ser ese otro. Y lo interesante del experimento en la ficción del teatro es que, es decir, podemos ser cualquiera, es decir, bueno, hace falta el ejemplo del asesino que está en extremo, pero nos podemos enamorar de nuestra madre, lo cual es casi casi más grave. Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Vos te das, decime si términos lujo, en todo caso ponerlo en la respuesta, de rechazar televisión dos veces. Te llamaron de Telefe para hacer la adaptación de La Mujer del Presidente y de Polka para escribir una tira, y les decís que no a los dos. Sí. ¿Por qué y cómo te resultó? Me resultó que yo había hecho Fiscales, me había ido bien, me habían dicho, muy pitchy era dentro de todo, porque no todavía en teatro no había hecho gran cosa, y me acuerdo que me dijeron, ahora que cuando es que se entra a la tele no se sale más. Yo dije, ¿qué? Una vez que se entra a la tele no se sale más. Y entonces y me acuerdo cuando me ofrecieron La Mujer del Presidente, lo llamé Arturo Puig, nos habíamos hecho amigos a partir de mi relación con Cero Alemán, y le dije, Arturo, ¿qué hago? Arturo es buen tipo, ¿no? Muy buen tipo, y además como te da un consejo sin ningún interés interesado. Entonces me dice, mira, Javier, yo creo que estás para otra cosa que adaptar un libro de otros autores. Esa fue la razón por la que le dije que no a La Mujer del Presidente. Y lo de Polk, y está unido a lo que también, porque le dije que no a Polk, que igual el que me ofreció eso de Polka y yo dije que no, a todo el mundo le dice que yo llevo un proyecto y ellos me lo rechazaron. No pueden soportar que le diga que no. Y no estoy hablando de Adrián Suar, con quien no, estoy hablando de otra persona dentro de la producción. Y yo en ese momento me daba cuenta, hacer una tira implicaba, por supuesto, dejar todo lo demás, porque no tenía experiencia, entonces iba a hacer todo el trabajo que es una tira, más tratar de hacerlo bien, dejar todo, dejar el teatro donde empezaba la cosa a andar. Yo dije, esto sí va a ser un viaje de ida, es decir, vi muchos casos de gente que por entrar en la tele, ¿sí?, quedó en el camino su vocación más fuerte, ¿no es cierto?, ya sea el cine o el teatro, lo veo todo el tiempo. Había una cosa muy fuerte, que yo hacía números y yo en ese año de trabajo me iba a poder comprar una casa que no tenía. Ya tenías un hijo, ¿no? Y ya tenía Agustín, y yo me acuerdo que lo hablé con la mamá de Agustín, que estábamos casados todavía, y yo le dije, es decir, yo no voy a, va a ser tremendo, yo no voy a, me voy a traicionar si yo hago esto, o sea, porque, y lo peor es que no quiero que cuando Agustín crezca yo le tenga que decir, por vos yo dejé lo que más quería, que era el teatro. Me parece que es un discurso que se oye mucho a los padres, ¿no? Es decir, mirá, yo me sacrifiqué por, es horrible, no te sacrifiques por mí, sé feliz. Lo mejor que puedes hacer por tu hijo es ser feliz vos. Y fue una jugada muy fuerte, porque ahora, obviamente, con el diario del lunes, es muy lindo contarlo, pero en ese momento yo no llegaba a fin de mes. ¿No llegabas? No llegaba a fin de mes. Y tenía que pedir plata prestada, digamos, pero la verdad es que que cuando me dieron el enlace de oro, que después de contar esto, que estaba mi hijo ahí en la platea, fue decir, bueno, digo, es, no hay que renunciar al deseo. O sea, si tenemos la suerte, tenemos una suerte enorme, que es ser clase media, es decir, no nos vamos a morir de hambre. No nos vamos a morir de hambre. Entonces tenemos la oportunidad, digamos, la clase media, bueno, fue, digamos, no es un hecho, que es la construcción, digamos, de la lucha de muchos siglos, de mucha gente, ¿no es cierto? Murió mucha gente para que nosotros hoy disfrutemos de esto que es la, ¿no? Vivir en estado, ¿no? En estado de derecho, en una clase media. Y si vamos a estar preocupados como en el medioevo por la, conseguir una papa para hacer una sopa, que es lo mismo que estar desesperado por cambiar y comprarte una 4x4, es lo mismo. Digo, estamos equivocados, está mal el legado. Es decir, tenemos el lujo de poder ser consecuentes con nuestro deseo, pero entonces, si no lo aprovechás, es un problema tuyo, no le eches la culpa absolutamente a nadie. Y no estoy hablando del éxito, No, el deseo. Ah, bueno, a mí por lo menos me quedó claro, me parece. Sí, pero la gente cree que cumplir un deseo es tener éxito. Cumplir un deseo es hacer lo que te gusta y bancártela. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Uno de los referentes de la nueva dramaturgia, Javier Dolte, está contando quién es. ¿Qué es lo primero que te acordás que te pasó después de rechazar nada menos que eso, que la tele? Nada menos, entre comillas, después de lo que acabas de decir. Está bien, no llegabas a fin de mes, te ofrecen eso, rechazás comprarte la casa, como dijiste, en un año. ¿Cómo sigue después de esa firme convicción? ¿Qué te acordás que pasó? Y uno cuando tiene que tomar estas decisiones con ese ánimo de niño terrible, creyendo, ¿no es cierto? O sea, yo creo que uno se llena de una seguridad en base a nada, ¿no es cierto? Es decir, es la decisión correcta, es decir, uno saca fuerzas, esa fuerza, ¿no?, que veo, ¿no?, en ahora uno lo ves a veces, ¿no?, en pibes que están ahí arrancando, que no tienen ninguna garantía de nada, pero que y uno ve, dice, va a llegar porque tienen una hay una convicción que tiene que ver con, es un acto de fe, es decir, es yo creo que sobre eso, obviamente seguramente me fui temblando, pero de ahí, ¿no?, como que hice, pero no tengo el recuerdo de haberme arrepentido ni un segundo, así como no dudé cuando Adrián me ofreció para vestir santos. No dudé un segundo tampoco, porque también entendía que una cosa es llamar a alguien que escribe para hacer cualquier tira, y otra cosa es que Adrián Suárez me llame a mí, que sabe quién soy, que me conoce, que vio mis obras y dice, te voy a hacer lo que quieras. Yo te doy esta idea, haz lo que quieras. Javier Dolte fue merecedor de más de 80 distinciones nacionales e internacionales. Lo galardonaron con el Ace de Oro, con el Premio del Fondo Nacional de las Artes, con el Ciudad de Barcelona 2006 en la categoría Artes Escénicas, y también ganó el Conex de Platino como Mejor Director de Teatro de la década 2001-2010. Además, 2 estatuillas como Mejor Director por Lluvia Constante y Filosofía de Vida, entre, repetimos, tantas otras distinciones. Recién usaste la figura de gente que llegó o llegar. Todos entendemos de qué se habla, más allá de que se pueda discutir filosóficamente. ¿Cuándo vos sentiste que llegaste? Desde el punto de vista del deseo, mirá quién se lo estoy diciendo, más allá de Dolte, un psicólogo, ¿no? ¿Con qué fue? ¿Con una obra? Me refiero profesionalmente, está claro. Mira, los momentos que fue uno... Baraca, fue Sí, ahí hay, digamos, uno podría señalar en el currículum los grandes hechos, ¿no? Como los más rutilantes. Pero a mí no me interesa que sean los más rutilantes. Por eso, no, claro, tal cual. Hay veces que me preguntan, ¿no? Por ejemplo, en un estreno muy feliz, especialmente feliz, o que, ¿no?, que la gente me ha aplaudido mucho, que me han felicitado locamente, que me dicen, esos momentos, ¿no?, ¿sentís qué satisfacción? Le digo, ¿sabes que los momentos de mayor satisfacción son mucho más, son mucho más íntimos, ¿no? Eso es una alegría, eso es un es un estímulo, pero es que el día que yo estaba dirigiendo a Alfredo Alcón y en Filosofía de Vida, y en un momento tenía un monólogo solo y él estaba a la distancia, por cómo era la sala de ensayo, no teníamos mucho lugar, estaba a la distancia que estamos vos y yo. El ensayo, en la sala de ensayo, y él hace el monólogo por primera vez y lo dice a esta distancia y en un susurro, y yo lo tenía, y yo digo, estoy a un metro de Alcón, y Alcón lo está haciendo, o sea, está haciendo esto. Yo en ese momento dije, llegué, esto es llegar. Perfecto. Y después lo que hice fue, le dije a Alfredo, en este yo quiero que lo digas susurrado, en este momento yo te vas a tener un micrófono y es el único momento que te voy a amplificar, porque yo digo, yo quiero que alguien tenga, aunque sea una somera idea de lo que puede llegar a vivir escuchando a Alcón susurrándote un texto. Ya que lo mencionaste, lo voy a usar de cabeza de turco al Alcón para la pregunta, pero si querés podés citar a otro a quien admiraras o reconocieras especialmente. ¿Cómo es dirigir a un tipo como Alcón? ¿Qué límites te pones? ¿Qué límites te pones vos? No digo qué límites se pone un director. ¿O no te pones ninguno porque el tipo es sencillo? ¿Qué sé yo? Mira, yo creo que como uno, como director, lo primero es... yo me di cuenta que yo podía, que era un director, y que dije que algo sé dirigir cuando un actor vino y me dijo, yo tengo que hacer una pregunta porque acá hay una cosa de la obra que no entiendo, y me hace la pregunta y yo me lo quedé mirando y dije, no tengo la menor idea de lo que... No sé qué responderte. Cuando pude decir no sé, ahí entendí que algo sabía. No, parece una verdad estúpida, claro. Pero es así, y es vivirla para entender que solo sé que no sé nada. Yo, con Alfredo, con una figura como la de Alfredo, como con cualquier figura, como con Marrale, con Grandinetti, es suponer que ¿no? actores que yo vi actuar mucho antes de que yo tuviera algo que ver con esto, lo primero es no creer que les voy a enseñar nada, pero lo que yo me propongo con los actores es, yo quiero lograr que ellos disfruten. Mi problema es ese, que disfruten, porque yo sé que si los hago disfrutar, sí, ellos me van a pedir, pedime cosas. Entonces hay un, es como, porque es una experiencia de goce, es decir, y entonces, por supuesto que no soy, digo, cuando tengo que poner límite, decir, no, esto está mal, se lo puedo decir a cualquiera, pero primero es conquistar al actor, es decir, primero que el actor no crea que voy a enseñarle nada, porque el actor sabe mucho más que cualquier director, entonces, en un aspecto. Entonces, primero que entienda que no le voy a enseñar nada, que lo voy a ayudar a disfrutar y a sacar lo mejor, si es que puedo, a sacar lo mejor que tiene. Que tiene para dar. Cuando el actor empieza a entender eso, se vuelve todo más fácil, y es y realmente le puedo pedir cualquier cosa. Dolte se destaca como director por la extraordinaria dinámica de sus puestas en escena y la precisa dirección de actores. Dirigió sus propias obras y de otros autores, por ejemplo Baraka, Un dios salvaje, Espejos circulares, Lluvia constante, Filosofía de vida y Mineros, Una relación pornográfica y Amadeus. ¿Cuáles son las palabras más sencillas para explicar qué es nueva dramaturgia? Qué silencio en la radio. La radio es también silencio. También es lo sirve, pero la gente cree que se le apagó el aparato. La nueva dramaturgia, para mí la nueva dramaturgia fue la en este país fue la de los años 90. Y yo creo que es que no lo voy a decir desde el punto de vista de los contenidos, sino que yo creo que la gran diferencia fue esto que te decía antes, trabajar entre pares, es decir, quiero hacer una obra, la escribo. Es decir, la nueva dramaturgia, la característica de la nueva dramaturgia es que se sacó a la dramaturgia de cierto pedestal, ¿no es cierto? Y de ahí, de que había que ser no sé qué y quién para poder, no sé, atreverse a escribir cuatro líneas. Entonces antes los grupos buscaban los derechos de las obras de Tennessee Williams. Ahora los jóvenes no buscan, no se molestan un segundo en buscar ninguna obra de ningún autor extranjero ni nacional, digamos, ¿no? Y crean sus propias obras de inmediato, es decir, la literatura dramática, digamos, que inaugura la dramaturgia de los 90, la nueva dramaturgia, es una dramaturgia, digamos, de hacedores del teatro, ¿no es cierto? Se saca a la dramaturgia del gabinete. Esto creo que es muy renovador, muy interesante, y tiene un contrapeso muy, no, un aspecto, otra cara no tan linda, que es que, claro, como no quiero tener seguridad, no los leo tampoco, entonces claro, la frontera, entonces empezamos la frontera, la frontera entre que animarse no sea empobrecer, pues sí. Es, claro, yo creo que cuando Picasso empieza a pintar como que lo que quería era pintar como un niño, ¿no es cierto? Y empieza a hacer estos dibujos, pero antes había pasado por todas las escuelas de coso y había imitado a Velázquez, es decir, el tema es si vamos a empezar pintando, haciendo uno el mamarracho porque está aceptado, estamos equivocados. Yo siento una pobreza intelectual, sonará un poquito feo decirlo, pero la verdad es que siento eso, digo, no, la gente no leyó Shakespeare. Entonces, nadie lo dice porque la vergüenza, pero es vergonzoso que alguien que se dedica al teatro no te digo que haya leído las 37, léete 20 y 5 casi de memoria te las tendrías que saber, porque son herramientas, ¿no es cierto? O sea, como el psicoanalista que tiene incorporado a Freud y a Lacan, es decir, y lo lamento decirlo, entonces creo, por eso digo, digamos, lo que no leíste entre los 14 y los 25 es información, y Shakespeare como información. En su faz como docente, Dolte dicta cursos y seminarios de actuación y dramaturgia en Buenos Aires, Barcelona, Madrid, México y Caracas. Además, es asesor pedagógico de la Escuela de Interpretación Eolia de la ciudad de Barcelona, donde se implementa su método para actores bajo el nombre de Procedimiento Dolte. También, entre 2006 y 2009, fue director artístico del Teatro La Villarroel de Barcelona. No quiero que se me escape una pregunta, que quedan 4 minutos y ya. Todavía queda la última. Sí, muy lindo que se haya pasado rápido. Pero no quiero que se me pase una pregunta con la que presumo que estoy representando a mucho del que escucha. Que no es que me interese especialmente, pero es esto. ¿Es paradójico, es complementario, es qué? Que esto del nuevo teatro, la nueva dramaturgia, la nueva forma de ver las cosas, de significar, si querés, haya parido durante la mierda del menemato. Sí, lo que pasa que, bueno, lo que pasa que de otra manera también, así como, obviamente salvo las distancias con la dictadura, digamos, pero hay algo, digamos, como también que es una forma de contestar, ¿no es cierto? Está bien, por eso te preguntaba. Supongo que también es una manera de contestar. Hay, lo que pasa que luego las consecuencias, digamos, creo que justamente aparece una riqueza en esa época, pero esa riqueza proviene, digamos, hecha raíces seguro 20 años antes. Entonces las consecuencias de lo que del menemato se están viendo ahora y espera un rato, porque es muy curioso que todas las décadas, nosotros decimos los 60, sabemos, digo, taca, se nos viene, sí. Los 70, pa, se nos viene los 90, no, madre, los 80, los 90, hace 14 años estamos en el siglo XXI y no tiene gusto a nada. Digo, 14 años, los 10, ¿qué es los 10? Ahora, ¿qué es los 10? ¿En términos históricos? No, nada, 10 años en términos históricos, no, digo, pero los años 10, digo, los 2010, viste que uno sí. Dice, los, es gelatina sin sabor, es decir, ¿qué pasa? Digo, bueno, es las consecuencias de, Benemato, más todo lo que pasó en el mundo, digamos, también, digamos, es porque... Sí, podría haberte dicho... sí, bueno, del tacherismo. Berlusconi, bueno, pero vos Thatcher aprendiste, aprendiste o asimilaste que también era una manera de contestar, más allá de que no te lo hayas propuesto. Yo supongo que sí, yo creo que sí. Y también había algo... Ahora, me agarraste de sorpresa con una pregunta muy interesante, pero está bueno pensarla. Pero yo creo que las consecuencias son nefastas porque es de empobrecimiento, o sea, porque yo creo que Menem fue la representación del sueño del pibe hecho realidad. Cualquiera puede ser presidente. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook. Decime quién sos vos, oficial. Decime quién sos vos, Dolte. Alguien que trata de entender. Ya hemos entrevistado psicólogos a los que les hemos preguntado. ¿Qué soy? No, yo un día entendí, a mí me interesa mucho. Yo quería saber que las verdades, todas las verdades del mundo. Yo era de chico, pensaba que cuando te morías venía alguien y te contestaba todas las preguntas. Como ya sé que no es así, no, yo trato de entender el mundo. Me doy cuenta que solo puedo entender el mundo contando historias y tengo la suerte de verlo así, de no pretender ninguna otra cosa. Es todo lo que digo acá, son opiniones, qué sé yo. Si algo soy yo, está en lo que escribo y en lo que dijo. Sin duda, en mi relación con los actores, ¿no es cierto? Creo que los actores te van a saber decir quién soy yo. Javier Dolte. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.